A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Es tradición de este programa destacar en la semana correspondiente a la celebración del aniversario de la patria a músicos chilenos que lucieron en el tango o temas de la música chilena llevadas al tango. En este contexto, este domingo recordaremos el nombre del violinista chileno Hernán Oliva, violinista que, radicado en Argentina, tuvo destacada actuación en el tango, como asimismo y preferentemente en el jazz. Lo recordaremos en un disco de tango que grabó junto al pianista argentino Mito García en 1974. Primeramente un tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, violín y piano para Nieblas del Riachuelo. Estamos escuchando grabaciones del violinista chileno Hernán Oliva junto al pianista argentino Mito García. Registros discográficos del año 1974. Hernán Oliva nació en Valparaíso un día 4 de julio de 1913 hijo de una familia acomodada. Su padre estaba vinculado a un consorcio denominado como los Señores del Salitre. Hernán comenzó sus estudios de violín a la edad de 8 años. Otra pista del CD, Nieblas del Riachuelo, se llama este CD, tal como el tango que acabamos de escuchar. Ahora es un tango de Agustín Bardi y Cadícamo, en la letra, violín y piano para Nunca Tuvo Novio. El amor por la música puede más. Adolescente, comienza a trabajar como violinista en la orquesta del maestro Alberto Davallino en Valparaíso. Ante esta decisión de su hijo de elegir la música antes de estudiar leyes, lo deshereda y lo expulsa de la casa. Otra pista, con Oliva en violín y García en piano, de Julio De Caro, Buen Amigo. Thank you. Dejemos por unos minutos a Hernán Oliva y su CD para recordar a otro gran pianista y compositor chileno, además también nacido en Valparaíso, un año antes que Oliva, en 1912. Nos referimos a Armando González Malbrán. Ya de muy joven este pianista comenzó su labor como autor. Casi todas sus obras tienen un éxito inmediato, siendo grabadas no tan solo en Chile, sino también sus temas cruzaron fronteras y mares. De una cincuentena de éxitos mencionaremos tan solo dos. Para 1936 escribe Después de una ilusión, un desengaño. Superventa en discos en la voz del cantante nacional Pepe Aguirre. Pero su tema escrito en 1938 fue y sigue siendo un caballito de batalla para cantantes de todas las nacionalidades, de varios países. Nos referimos a Vanidad. El director y bandoneonista Miguel Caló no fue indiferente ante este tema y la belleza de su letra y su lirismo en la música, y lo lleva al disco en 1962 con su orquesta y la voz de Roberto Luque. Aquí está dicho tema, Vanidad, por la orquesta de Miguel Caló. Thank you. Después de este recuerdo para el porteño González Malbrán, volvemos con el disco de tango de Hernán Oliva. Para 1938, Oliva emigra a Mendoza, donde actúa en emisoras locales. Para 1940, llega a la conquista del jazz en Buenos Aires, participando en orquestas como la de René Cóspito y luego con el quinteto de Enrique Mono Villegas, pianista de jazz admirado por Astor Piazzolla, a quien Astor le dedicó su tango Villeguita. Más tarde Oliva formará su propio quinteto de jazz. Y aquí le pedimos permiso al tango para oír una de sus centenas de grabaciones de jazz que dejó Oliva en Argentina, para apreciar la soltura y coloratura de su arco y la certera mano izquierda en digitación, de Walter Donaldson, Me vuelves loco. Thank you. Volvemos con el disco de tango de Hernán Oliva. Muy pronto el mercado discográfico va siendo invadido por la música anglo, que llega con un fuerte financiamiento y marketing, dando un vuelco a la música popular. Esto, de algún modo, posterga el tango y el jazz. Se achican las orquestas y muchas sucumben. Muchos músicos quedan cesantes y entre ellos Hernán Oliva. Atrás quedan los triunfos con Oscar Alemán y con la Hot Club de Francia. La siguiente pista de este disco, Oliva y García, en el piano, trae este tango de Pedro Laurens y Pedro Mafia, Amurado. Hernán Oliva estaba casado y tenía que llevar algo de plata a su casa. Terminó sus días tocando lo que viniera en bares de Buenos Aires, hasta que una madrugada del 17 de junio de 1988, la muerte lo sorprende en una vereda de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, vencido por la pobreza, la falta de dinero, la bohemia y el intenso frío de esa noche. Pero más aún, Dentro de todas estas cosas que le pesaban a Oliva, la falta de apoyo de su padre, por lo que él más quería, la música y su violín. Fiel compañero, entre sus brazos, en su último suspiro. En estos festejos de la patria, este domingo hemos dedicado estos recuerdos a dos chilenos y porteños que pasearon el arte popular más allá de las fronteras. Quisiera que alguna vez alguna autoridad le dé el nombre de Hernán Oliva y de Armando González Malbrán a una calle, pasaje o plazoleta de un rincón de Valparaíso. Qué mejor que despedir a Hernán Olivas y González Malbrán con este tango de Osvaldo Pugliese, piano y violín para Recuerdo.